disfrutar de tu amor. Pero no es así, todo cambia. Tienes que volver a tu vida y me quedaré con tu amor en mi corazón. Con tu amor en mi corazón. Thank you.